parece que está claro así. Parece que el amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti. Tú deseas otra vida sin mí. Parece que está claro así. Parece que el amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti. Tú deseas otra vida sin mí. ¿Qué te preocupa, corazón? Si esto está claro, deja que aprendan a vivir de un pasado. A controlar las ansias y las emociones, para no sufrir sin razones. Te llevo tu mirada desenamorada. Aunque te ame así, me alejo de ti. Parece que el amor se tenía que acabar. Parece que tú y yo nunca debimos estar. Parece que el amor claro así, parece que el amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti, o deseas otra vida sin mí. Parece que está claro así, parece que el amor no es pa' mí. Quiero estar lejos sin ti, o deseas otra vida sin mí. El Café Mañanero. Disfrútalo. Un gusto compartir cada mañana el café. Sí, a través de Latinos. Tanto en Valencia como en Alicante, asimismo en Benidorm, en Elche, en Torrevieja, por todos lados. Les invitamos también a seguir nuestro podcast en Instagram, en YouTube, las redes sociales en general, ¿no? Bueno, damos paso a esta hora a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Cerveza, al igual que recordamos entre las efemérides del día de hoy, 5 de agosto, que se cumplen 92 años del nacimiento del primer hombre que pisó la luna, el estadounidense Neil Armstrong, al igual que el día de hoy se están cumpliendo 10 años del fallecimiento de la reconocida cantante mexicana Chavela Vargas. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Muchos homenajes a Astro, el primer hombre que puso el pie en la luna. Y por otra parte, hombre, Chavela Vargas, ¿la recuerdan? Probablemente las nuevas generaciones no sepan quién es Chavela Vargas, pero se trata de una artista. Yo creo que hoy le dirían una mujer empoderada, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando ella comenzó, alcanzó a hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres, en el apartado de las rancheras, se le decían la llorona, Chavela Vargas, ¿no? Esa es quizás su canción más emblemática, ¿no? La llorona. Bueno, un recuerdo para las nuevas generaciones. Homenaje a Chavela Vargas. Que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Chavela Vargas, nacida en Puerto Rico, pero se hizo en México, de ahí que mucha gente piense que era mexicana, ¿no? Chavela Vargas. Llorona. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con más actualidad. Nicky Cuervo nos traerá información del mundo del espectáculo. No, que va, está listo Nicky Cuervo, así que vamos inmediatamente con las noticias de el apartado del espectáculo. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El músico británico Sting entusiasmó a las 15.000 personas que abarrotaron esta noche en la Plaza de Toros de Murcia en el inicio de una mini gira española en la que hace repaso de su carrera en solitario y con The Police, y cuyo repertorio concluye con el tema Fragile, que dedica a Ucrania. Comenzó el concierto con una versión entusiasta de Meshes in the Bottle de The Police, a pesar de que no llegó a mencionar ni siquiera al grupo, y a lo largo de la noche irían cayendo Every Little Thing She Does Is Magic, Walking on the Moon, So Lonely, King of Pain, Every Breath You Take y Roxanne, las cuales hicieron enfervecer a los asistentes. La esperada secuela de Joker, que traerá a Joaquin Phoenix de vuelta a la gran pantalla en la piel del villano, fijó este miércoles su fecha de estreno para el 4 de octubre del 2024, exactamente 5 años después de su debut de la primera cinta. A diferencia del tono grave de la película original, esta secuela será un musical titulado Joker Folia 2, que estará dirigido de nuevo por Todd Phillips y tiene a Lady Gaga como la candidata favorita para dar vida a Harley Quinn, la compañera de fechorías del Joker. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, que aseguró este miércoles que debe el hip hop ser quien es, anunció una asignación de $5.5 millones del nuevo presupuesto de la ciudad para el Museo del Hip Hop, que se construye en el condado del Bronx, donde nació ese género musical hace 49 años. Adams, que estuvo acompañado por pioneros del hip hop, entre ellos el productor y empresario Russell Simmons, que fundó el sello discográfico Def Jam y jugó un papel importante en darlo a conocer, recordó que creció oyendo esta música y viendo a sus pioneros, de quienes dijo que sembraron una semilla en él, en lo que es como persona. Brad Pitt vuelve a las carteleras españolas en la comedia de acción Bullet Train, donde coincide de nuevo con Sandra Bullock en un fin de semana que regresa a comienzos del siglo XX en dos películas, La fotografía de Monteverita y María Chapdelaine, y añade otro título infantil, Un héroe samurái, La leyenda de Hank. Acción, trenes, asesinos, humor negro y Brad Pitt en Bullet Train. Una Rosario madura que exprime como nadie la mezcla de estilos ha vuelto al Festival de Karl Roig en Calella de Palafrugell para presentar su nuevo álbum Te lo digo todo y no te digo nada, y repasar con sus seguidores sus éxitos con un espectáculo renovado y en compañía de la decena de miembros de su banda. La hija pequeña de la faraona y la pescailla ha escogido la canción que da nombre a este nuevo disco, el primero que publica en 5 años y que vio la luz en abril del 2021 para abrir el concierto organizado por Clippers Live con el impulso de CaixaBank en los Jardines Botánicos del Cap Roig. Ha recorrido los escenarios más importantes del mundo, al frente de la Filarmónica de Los Ángeles y la Ópera de París. Pero donde Gustavo Dudamel realmente disfruta es ante jóvenes como los del programa Encuentros, por el que un centenar de músicos de todo el mundo pasan el verano bajo su batuta. Muchos vienen de comunidades con bajos recursos y tenemos que darle lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Los mejores maestros, los mejores espacios y los mejores escenarios. Cuenta con convencimiento a la agencia EFE. Minutos después de ensayar un concierto en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles con sus alumnos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Ahora en Valencia, Asador Que Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachuda. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí estamos efectivamente dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. En este viernes también le ponemos un poco de romanticismo porque el próximo día 7 de octubre se estarán presentando en Valencia Los Inquietos. ¿Qué nos traen todas estas canciones? Volver, la primera canción de la agrupación. digamos, fue su pistoletazo de salida, una canción nostálgica, apasionante. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Estamos escuchando entonces a Los Inquietos. Estarán presentes en Valencia el próximo 7 de octubre en el marco de un mano a mano con Los Gigantes. A la cabeza, Daniel Calderón. La cosa está buena. De hecho, ya hay muchas reservas de mesas. Es lo que nos comunica el organizador, Edward Producciones, sinónimo de garantía, de cumplimiento, y el nene de la salsa, la dupla de los espectáculos en Valencia. Entonces, el 7 de octubre, celebrando de forma anticipada el Día de la Hispanidad, Los Inquietos del Vallenato con éxitos como este que estamos escuchando, Volver. Además, Los Gigantes con Daniel Calderón. Es un concierto que promete, será inolvidable. Eres mi pasión, te quiero, mi amor. Presenta, repito, Edward Producciones. Ámame otra vez, mímame, quiéreme. Ámame otra vez, quiéreme, bésame. Ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Iván Andrés Calderón, con sentimiento. Llené tu corazón con caricias, mi primer amor, qué cosa más bella, tu primer amor, qué historia tan linda. En mi mente vive aquel primer beso que nació del corazón sin palabras. ¿Cómo olvidar ese instante tan bello cuando la hora del amor nos llegaba? En aquel tiempo tú me hiciste feliz. Por eso quiero que me vuelvas a amar, mi reina linda. Por Dios, créeme y no temas a mi amor. Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida. Mi corazón está tan lleno de ti que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos. Solo al saber que estás tan cerca de mí, quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar y te prometo que yo te voy a querer. Los Inquietos del Vallenato, el próximo 7 de octubre, con Daniel Calderón y Los Gigantes, en Valencia, Sala Canal. Presenta Edward Producciones y el nene de la salsa. Que yo te voy a querer. No te dejes coger del tiempo y haz tu reserva inmediatamente. Sí. Ya hay muchas reservas. Es lo que nos comunican. Gran concierto. 7 de octubre. No te lo pierdas. Será inolvidable. Bésame, ámame otra vez. Mímame, quiéreme, bésame otra vez. El Café Mañanero con Jorge Rivera. A continuación repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué dice la prensa en el día de hoy? Pues, vamos a los periódicos. Empezamos con la prensa española, exactamente con el diario El País. Destaca hoy en portada: China asedia a Taiwán en unas maniobras con fuego real. Fotografía de portada precisamente para el lanzamiento de un misil. La estela de humo, bastante disidente la fotografía del momento que se vive en el continente asiático con las maniobras militares de China. Los bancos centrales elevan su apuesta contra la inflación. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. La CEPI enchufa a la jefa de prensa de Sánchez con 113 mil euros. En otros titulares, misiles chinos vuelven a volar sobre Taiwán y caen en las aguas de Japón. Seguimos repasando la prensa. El diario El Mundo. El gobierno solo logra ejecutar el 9% de los fondos de la Unión Europea en 6 meses. Vamos al otro lado del Atlántico. A continuación, la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Comercio de Perú. El Congreso le niega permiso a Castillo para salir del país en plena crisis. Por lo tanto, no estará presente en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que también es de izquierdas. Seguimos repasando la prensa, vamos justamente a Colombia. El diario El Tiempo destaca hoy en portada. Destaca cómo recibe la seguridad de Bogotá el nuevo gobierno de Petro. En otros titulares. Metro. Convenio asegura el mayor presupuesto en la historia de Bogotá. El presidente Duque y la alcaldesa López firmaron convenio de cofinanciación para la línea 2. También destaca cómo queda la carrera por la Contraloría después de la elección de los 10 nombres. El próximo 18 de agosto, el Congreso en pleno elegirá al nuevo Contralor General. Luis Díaz, listo para volver a brillar. Arranca la Premier League. Vamos ahora con la prensa de Argentina. Vamos a ver lo que trae el diario El Clarín en el día de hoy. Definen un cambio clave en energía y la CGT se planta contra el bono de suma fija. Seguimos rebasando los titulares de la prensa latinoamericana. También llegamos al diario El Mercurio de Chile. Errores de ministros tensan relación con el Congreso y Boric deja en suspenso si será Jackson quien lidere acuerdo previo al plebiscito. La prensa de la República Dominicana. Vamos al diario Libre. Luis Abinader hace cambios en educación y direcciones generales. Editores entregaron libros pese a suspensión de contrataciones públicas. Ahora vamos a la prensa de Ecuador. Atención. El diario El Expreso destaca hoy en portada: el metro de Quito varado de nuevo por defectos del contrato. Entre tanto, El diario El Correo de Bolivia destaca que sube a 7 la cifra de heridos por enfrentamientos en Guarayos. Opositores dicen que no tolerarán que Arce mienta o hable de golpe el 6 de agosto en Sucre. Sucre es la capital legislativa del país. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Nacional de Venezuela. Condenan a Juan Requesens a 8 años de prisión. El juicio por el supuesto atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro. 22 aviones militares chinos cruzan la línea media entre China y Taiwán. Vamos inmediatamente con el avance de Latino Deportes que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Vuelta a Burgos, donde es cierto que el colombiano Santiago Buitrago ha perdido el liderato, pero queda segundo y a la espera de la etapa del sábado, que termina en alto. Nada está escrito, todo está abierto en esta Vuelta a Burgos. Y en la Vuelta a Polonia, quizá podríamos decir lo mismo, pero ahí las diferencias son un poco más ostensibles, porque Sergio Higuita ha perdido el liderato. Es cierto que está a solo 32 segundos, pero la pelea es dura, porque por delante tiene grandísimos corredores que pueden pelear en el plano donde termina la última etapa en esta Vuelta a Polonia. Y las palabras de Nairo Quintana en el día de ayer en Instagram, que han dado la vuelta al mundo, donde dice que está supuestamente para muchas personas viejo, pero que él está entre los jóvenes compitiendo y llegando prácticamente siempre en todas las vueltas grandes en el top 10. ¿Quién está viejo de verdad? Y arrancan las grandes ligas europeas, donde en la Premier League los ojos están puestos en los partidos del Liverpool y del Manchester City. Y por el lado de la Bundesliga, los ojos puestos en el Bayern Múnich, que ya no tiene a su máximo goleador, Robert Lewandowski. Y en el mercado de fichajes, ya ha explotado totalmente el culebrón de Cucurella. 68 millones de euros por este jugador. Quizá uno de los más costosos de los jugadores españoles en su historia. Y en el Mundial de Atletismo Sub-20 en Cali, donde todavía la tabla de medallería está muy peleada. Es cierto que Estados Unidos la lidera, pero muy cerca están muchos otros países. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos repasando las tendencias en las redes sociales. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Latinos RTV, música sin fronteras. El Café Mañanero, disfrútalo. Activo los anormales, José con Brian Castro. Pasamos y le dejamos el rastro. Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro. Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos. Vamos pa' la chanti, esa pussy candy. Llámate unas amiguitas que yo voy con Balvin. Se te moja el panty, me lo da de gratis. Yo te como el triangulito como Illuminati. Tiene el cuerpo de Achanti, se comió todo el candy. Llámate unas amiguitas que aquí todo es gratis. Playboy como Katy, ella Perino Katy. Se azararon cuando entraron Ryan y Balvin. En la liga hace calor, reggaetón pide la nena. Este party se jodió, estoy repartiendo candela. Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes. En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles. Los niveles, los niveles, los niveles. Controlando en el club, baby, cambia ese mood. El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú. La calle en control, desde Spotify, YouTube. Estoy aprobado por Yankee, por eso sobra la pasta. Nadie sabe cuánto se gasta. Perro de raza, perro de casta. Las babies son pupis, pero fuman como rasta. Siempre original gangsta. Ven, bajemos esta bellaquera. Hago un call y la disco me la cierra. Los demás que se vayan pa' afuera. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ella, solo queda mi combo y tus amigas. Pa'l sistema, par de vitaminas. Andamos a lo loco, mami, que esto siga. Yeah. Y en la disco hace calor. Reggaeton pide la nena. Este party se jodió. Estoy repartiendo candela. La baby pide el alcohol. Pa' activar todos los poderes. Los poderes. En el piso poderes. Llueve sudor. Aquí hay niveles de niveles. Yeah. No hay Castro, Balvin, Balvin. Hey. Sky, Katie. Hey. No hay quien compita en el ring. Disparo como fusil. Si tú vienes, te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean. Hey, abo. ¿Qué tal esta combinación? J Balvin, Ryan Castro. Nivel de berreo es el título de la canción. Ryan Castro es la nueva figura del perreo colombiano a nivel internacional. Aunque esto es muy complejo porque la lista es larga. Siempre original gangsta. Impresionante la lista de intérpretes de música urbana que vienen surgiendo con mucha fuerza desde Colombia. Se avecina el relevo generacional de J Balvin, Maluma. Y miren que estamos hablando de gente muy joven, ¿eh? No podemos hablar quizás de relevo, pero gente que va posiblemente a llegar a ese nivel, ¿eh? Eso es lo que intentamos decir. Sigue fuerte el perreo colombiano. Pa' activar todos los poderes. En el piso llueve sudor. Aquí hay niveles de niveles. Yeah. No hay Don Castro, Balvin, Balvin. Hey. Sky, Katie. Hey. No hay quien compita en el ring. Disparo como fusil. Si tú vienes, te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean. Hey, abo. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Las cosas como más te gustan en el Café Mañanero. Saludo muy especial a la gente que viene a pasar vacaciones a la costa mediterránea, bien sea en Benidorm, en Alicante, en cualquier parte de la costa mediterránea, o por supuesto también en Valencia, en Castellón. Hay playas definitivamente para coger medio mundo. Esta semana dábamos cuenta de los de las cifras de personas que han visitado Valencia solamente en el último mes. 7 millones, no, perdón, a España, 7,500,000 aproximadamente. Número alto. El turismo que vuelve a escoger a España como destino. Muy bien, todo esto, hombre, tras esta temporada complicada de la pandemia. Y ahora la preocupación pasa por el ahorro energético. Están preocupados los hosteleros. Hombre, qué cosa, ¿eh? No hemos salido todavía de la pandemia de coronavirus. Hemos tenido restricciones hasta la saciedad. Y ahora viene el tema del ahorro energético. Con una guerra que nosotros no hemos iniciado, ni de la que somos responsables. Es increíble la invasión de Rusia a Ucrania, cómo está pasando factura a nivel mundial. Y por ahí, no conforme con esto, están amagando con algo más, lo de China con Taiwán y de por medio nuevamente Estados Unidos. Pasamos ahora a las tendencias en las redes sociales. Más adelante estará también Nicky Cuervo con más notas del mundo del espectáculo. A ver lo que nos trae a continuación. Carlo Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el hashtag de Bullet Train, la nueva cinta de Brad Pitt, protagonizada junto a nada más y nada menos que Bad Bunny, junto a un gran elenco. Se estrena y llega a los cines de todo el mundo el día de hoy, viernes, al igual que entre otro de las noticias más importantes en el entretenimiento, el equipo de Batgirl reacciona a la cancelación pronta de la película, al igual que entre otra de las tendencias, Kylie Jenner desata la polémica debido a fotos en un laboratorio, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Bad Decision with BTS, el hashtag Yo Me Revelo 5A, al igual que el hashtag Feliz Viernes a Todos, cerrando así el resumen de lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará con el personaje del día. Aprovecho para invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir en familia. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado está abierto de 9 de la mañana a 11:30 de la noche, de jueves a martes. Hoy, un día ideal para visitar Patacón Tostado. A ver, Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El cantante paisa Lucas Arnau presentó su nuevo sencillo Dos Botellas, en el que cuenta con la participación de Pipe Bueno, que se ha convertido en uno de los exponentes más importantes del género popular. Este nuevo sonido se une también a su sencillo Le Hiciste Trampa al Corazón, en el que el artista colombiano sigue apostando, entrando en el reto del nuevo sonido popular. En conversación con los medios, aseguró que quiere seguir escribiendo para este género. Este disco sucedió naturalmente. Yo siempre estaba escribiendo canciones alrededor del amor, al desamor y al despecho, que hacen parte de esto. Entonces canciones como De Rodillas, Vienes y mucho de mi repertorio viejo son canciones que hablan de ese tema, resaltó. Entonces, viendo la tendencia de la música popular, vimos que hay una oportunidad muy linda, porque digamos, la música regional mexicana son canciones que tienen una sonoridad espectacular y para las melodías que yo construyo funcionan muy bien, resaltó. Y en el Café Mañanero, estrenemos la música de Lucas Arnau junto a Pipe Bueno. Escuchemos Dos Botellas. Me duele querer, aunque tenga que tomar dos botellas más al día, que se emborrache mi vida para poderte olvidar. Y aunque tenga que llorar, esto es una despedida, tantas lágrimas perdidas. Novedades musicales aquí en el Café Mañanero con Nicky Cuervo. Les recordamos que este sábado pueden seguir también el Top 20 Latinos a las 12 del día. Sí, la lista más importante de los éxitos. Vamos con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el reconocido actor Kevin Spacey, quien deberá pagarle $31 millones a los productores de House of Cards, ya que la suma que el actor debe desembolsar es como indemnización por la ruptura de su contrato y por los perjuicios que él causó por su comportamiento durante el rodaje. El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles obligó el día de ayer jueves a abonar un total de $31 millones a la productora MCR, la responsable de la serie House of Cards, como una indemnización por ruptura de contrato por los perjuicios que causó de su comportamiento en el rodaje. La multa fue aprobada por el tribunal arbitrario que el año pasado, pero el actor recurrió a la medida que, sin éxito, pues su decisión, el juez Mel Rocana afirmó que los abogados de Spacey no habían demostrado que la medida fuera tan irracional como argumentaban, y estableciendo así que el actor había incumplido los términos de su contrato. De acuerdo con el diario The Hollywood Reporter, el tribunal estimó con su comportamiento, ya que fue acusado de acoso sexual por un asistente de la producción, junto con distintas denuncias que llegó para Spacey, el ganador del Oscar por The Usual Suspects y American Beauty veía como su carrera se derrumbaba en el año 2017, pero también perjudicó la producción de la serie que lo había llevado hasta la cima en la plataforma de Netflix. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Bueno, tiene Nick Cuervo una entrega más de las noticias del mundo del espectáculo. Mientras nos preparamos para abordar también el tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos a hablar de música. El artista del género urbano Blessed presentó su nuevo sencillo, El Mensaje, que va alineado a su gira mundial Tendencia Global Tour por territorio europeo. El cantante anunció su participación como invitado de honor en la Gran Semana de la Música Latina de Billboard, donde se destacan los más importantes líderes dentro de la industria. El Mensaje es una canción llena de sentimiento para esas personas que llevan un amor tatuado en el alma, indicó el artista. La composición e interpretación de este nuevo sencillo es hecho por Blessed. Esta nueva canción surge de la química que existe entre Sock y él, que una vez más en una sesión de estudio dan vida a un potente track con todas las credenciales y que sin duda alguna son un sello de éxito, comentó la disquera. Por otro lado, el video del Mensaje se hizo bajo la producción de Deepa Films y fue rodado en la ciudad de Milán, Italia, en el marco de su gira Tendencia Global. Y en el Café Mañanero, la música nueva de Blessed. Escuchemos El Mensaje. Desde la última vez, baby, acá el mensaje. No puedo olvidarme de ti. Tu foto te no hace que me mal viaje. Oh no, dime tú, más. ¿Por qué me volviste esclavo? Ahora estoy desesperado. Desde la última vez, baby, de aquel mensaje. No puedo olvidarme de ti. Tu foto te no hace que me mal viaje. Prendido en Tú eres la que me da calma. Por ti camino derecho. De Colombia me hallo en los controles, sac de producer y en la pose el bendito. Échame de ti, dímelo ahora. Desde el barrio Antioquia siempre bless, y el que nadie conoce me tiene conmigo en voce. Carrera, eres la que me da calma. Por ti camino derecho. Colombia me hallo en los controles, sac de producer y en la pose el bendito. Échame de ti, dímelo ahora. Desde el barrio Antioquia siempre bless, y el que nadie conoce me tiene conmigo en la voce. Ahí tenemos las novedades musicales en el Café Mañanero que nos trae Nicky Cuervo. Más adelante tenemos con Evelyn Lambert, que también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Ya saben que el Café Mañanero gira en torno a la actualidad y el entretenimiento. Invitación a esta hora para que visiten Restaurante Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25 exactamente. Ahí está, Bombay Aroma. Tiene mucha sabrosura. Le queríamos poner algo de música por aquí para hablarles entonces de este lugar maravilloso, acogedor. Nos transporta inmediatamente hasta la India. Una excelente atención. Está abierto todos los días Bombay Aroma. Recuerda, avenida del Cid número 25, aquí en Valencia, sin salir de la ciudad. Qué bueno, ¿eh? Aunque no sé si estoy en lo cierto, si tu mirada me lo dice todo. No sé si es lo que estoy imaginando. Cuando yo te veo pierdo la delicadeza. Se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu amistad no me interesa. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué va a pasar. Hombre, Gilberto Santa Rosa es noticia porque ha actuado en Chile, Chile no es territorio de salsa. Sin embargo, la verdad es que se le han dado las cosas al artista boricua. ¿Y de qué manera? Estoy parado en el lugar de siempre donde amor. Está adelantando una gira de conciertos por Sudamérica. Se actuó en Uruguay y ahora en Chile también. Es verdad que también por allá encuentra una colonia de caribeños, dominicanos, colombianos, venezolanos, que les gusta también la salsa, y ya es una base importante para pensar en un concierto. Como ocurre acá en España, van 300, 400 personas. Pero los recuerdos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. ¡Camínalo! Esa es la frase de combate del maestro Santa Rosa. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. Sí, tuvo una actuación fantástica, lleno a reventar. Eso sí, el local no era muy grande tampoco. Puede que quiera o no. Pero se vale, ¿no? Que no eres mía, no lo quiera ver. Cuando se organiza un evento, John Valencia, cuando tú organizas un evento, dice, bueno, pues espero 500 personas. Ya. Y es un triunfo que se logre ese objetivo. Sí, es un... Independientemente que en otra parte, por ejemplo, en Puerto Rico, en Colombia, Gilberto Santa Rosa pueda meter 30.000 personas en un estadio. Eso es verdad. Sin embargo, si es un país no muy especializado en la salsa, por ejemplo, como tú dices, Chile, pero que ya recibe una cantidad de gente sí, salsera de los Caribes, de Colombia, etcétera. En fin, es conquistar también un nuevo mercado dentro del mismo América Latina. Y estoy seguro que si va es porque es un muy buen negocio para el artista. Sí. ¿Será que está pasando lo mismo que acá en España, John? Te lo digo porque hay una importante migración venezolana. También ya estaban algunos colombianos allá, gente de la República Dominicana, de todos lados, en Chile, igualmente en Uruguay, Argentina, y sirven de verdad. Actúan como anfitriones de la salsa, pasan a ser anfitriones de la salsa. Sí, es cierto, es básicamente lo mismo que ocurre en España. Es que Chile se esté volviendo salsero. No es que Chile se esté volviendo salsero, pero sí que tiene una importante presencia tanto de colombianos como de venezolanos que son peruanos también. Exactamente, sí señor, peruanos que son salseros por genética. Eso significa que cuando en una ciudad, por ejemplo, ya tienes una comunidad de 50.000, 20.000, 30.000 salseros, es una muy buena opción para hacer un concierto. Y teniendo en cuenta que son países en donde tradicionalmente estos conciertos no se han hecho, entonces la persona que inicia a abrir este campo y que empieza a invertir en tener un público, se le puede convertir más o menos en una muy buena opción para no solamente con Gilberto Santa Rosa, sino los que continúan. Hablando de salsa y del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Bueno, aquí en Valencia se están organizando para celebrar la posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, el llamado Pacto Histórico, que también trabaja aquí en la comunidad valenciana. Tienen una programación, ¿yo? Efectivamente, este domingo tengo entendido que es en el Polideportivo de la Pechina. Se congregará los organizadores del Pacto Histórico para hacer en paralelo la posesión del nuevo presidente de Colombia. Este va a ser una gran programación festiva, según he podido conversar con Mauricio Forero. Sí. Precisamente están, tengo entendido, deben estar en eso en estos momentos, en ese proceso de reunión y de organización. Está pendiente de conversar con nosotros. Me ha comunicado que en cuanto termine una reunión estaría en contacto con nosotros para contarnos los detalles de esta gran programación que se está organizando para este próximo domingo, este fin de semana, con motivo de la posesión del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, que recordemos, están convocados y ya confirmados diferentes mandatarios de América Latina, de Europa, a este acto que va a ser histórico, como de alguna forma, haciendo alusión a ese eslogan, el Pacto Histórico. Ya han comenzado los actos precisamente de posesión de Gustavo Petro. Ayer se reunió con unos indígenas que le impusieron la banda presidencial. Fue un lugar muy bonito, yo me atrevería a decir de lo más bonito, que no solamente tiene Colombia, sino el mundo. Es un río de siete colores. Increíble, maravilloso. Qué lugar tan fantástico. Parece extraído de una película, un paraíso de... Es un río, a ver si recordamos el nombre, John. ¿Magdalena? ¿No es el Magdalena? ¿No es el Orinoco? Bueno, también es verdad, estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero... Sí, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero el río de los siete colores, tengo entendido que está en el interior de Colombia, por allá. En la zona montañosa. En el Meta, que creo que es donde está ese río. Vamos a escuchar algunos apartes de lo que fue ese acto donde ya Gustavo Petro recibió... Bueno, mi nombre es Chabuco. Bueno, estamos escuchando a Chabuco con el sonido. Más adelante vamos a escuchar porque tiene un bonito show con José Mi Carmona. Esto es Colombia y España a través de la música unidos. Se llama Caño Cristales, mi estimado. Caño Cristales. ¿No? Pero... Es en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. En Alemania Sí. Vamos a escuchar parte de la ceremonia entonces con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo que pasa es que Gustavo Petro, en este video que comparte en las redes sociales, está en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero ilustra el acto también con el río Caño Cristales. Allí pues radica la confusión que tuvo en algún momento. El caso es que ya ha recibido entonces la banda presidencial, pero el acto oficial será este domingo con la asistencia de varios mandatarios. Decía en el comentario editorial que me confundo un poco Gustavo Petro porque finalmente no han invitado y hay que ver por qué no van a asistir Nicolás Maduro, Díaz-Canel, el dictador cubano, y el otro dictador, el de Nicaragua, Daniel Ortega. No habrían sido invitados. Yo escuché su comentario y creo que el tema va por... O Duque no les dio permiso para entrar porque tenían que primero contar con el permiso de entrada. Una cuestión es, digamos, que los protocolos de la invitación de mandatarios a un presidente que se posesiona, el presidente saliente, digamos que de alguna manera está obligado a darle carta de entrada o abierta a sus invitados. Yo creo que el tema más bien va por lo que usted señalaba, que Petro es un hombre muy pragmático y no quiere y no quiere empezar un mandato dando margen a que se malinterprete estas relaciones que ya tiene, que son bastante cuestionadas, como por ejemplo con el mandatario venezolano, como con Nicaragua, en fin. Entonces, seguramente, si ellos tienen muy buenas relaciones, estos mandatarios sabrán entender la posición de Petro. No significa un desaire. Seguramente él ya se ha comunicado con ellos y les habrá explicado en este comienzo. No conviene que, por todo lo que se genera alrededor de estos dos mandatarios, estén en una posición como esta. Así que posiblemente lo más pragmático es que ellos no vayan, que no estén, que sí que puedan enviar algún tipo de emisarios, eso me imagino yo que sí, y pero que ellos personalmente no hagan presencia en esta posesión. Hombre, hace bien, porque son unos personajes detestables, echan a perder cualquier reunión si están ellos presentes. No agrada para nada la presencia de Nicolás Maduro, Díaz-Canel, representando toda la vieja dictadura cubana, y a qué decir del otro, ¿no? Daniel Ortega, ese cada vez está más radical. A propósito, bueno, ya vamos a hablar del tema, porque lo que está pasando en Nicaragua es cada día más preocupante, pero no quiero salirme del tema de la posesión de Gustavo Petro. Voy por aquí activando cámaras, mi estimado John Palencia, porque vamos a seguir hablando con la gente que está organizando actos aquí en Valencia con motivo de la posesión. Vamos a la pausa y ya regresamos, efectivamente. La pausa y ya volvemos. Tema de conversación de vuelta. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Ahora con Latin Travel, envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel, viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. 3 salidas semanales en Valencia, calle Convento Jerusalén 26, teléfono 962-067-550, 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com.

Urbano, urbano. Salsa, salsa. Fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala en Latinos RTV.